Hoy tenemos sobre la mesa una guía que, la verdad, promete bastante. Convierte a Layas, allí en Ourense, en un destino muy apetecible para la marcha nórdica. Vamos a meternos de lleno a ver qué rutas propone, cerca del balneario, del río Miño, y sobre todo, ver cuál encaja mejor según lo que uno busque, ¿no? Si naturaleza, ejercicio rápido, un toque cultural, quizá. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a los amantes del deporte, al aire libre y de la vida saludable. Nordic Walking para todos. Represento a la tienda especializada de nordicwalking.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para practicar marcha nórdica con comodidad y seguridad, desde bastones y mochilas hasta ropa técnica y accesorios seleccionados con mimo. Y si estás empezando o quieres mejorar tu técnica, no te pierdas la guía gratuita de marcha nórdica que hemos preparado para ti. thenordicwalking.com/guia-gratis. Dejo el enlace en las notas del programa. Te ayudará a dominar la técnica, conocer tus beneficios y empezar a disfrutar de este deporte desde el primer paso. Hola. Hoy tenemos sobre la mesa una guía que, la verdad, promete bastante. Convierte a Layas, allí en Ourense, en un destino muy apetecible para la marcha nórdica. Vamos a meternos de lleno a ver qué rutas propone, cerca del balneario, del río Miño, y sobre todo, ver cuál encaja mejor según lo que uno busque, ¿no? Si naturaleza, ejercicio rápido, un toque cultural, quizá. Pues sí, vamos a analizar lo que cuenta esta guía sobre cada recorrido. A ver, el terreno, el paisaje, y qué lo hace especial o recomendable, según ellos, claro. Buscar esas claves que nos da el material. Genial. Empecemos por la que parece la estrella fluvial, ¿no? La ruta del Miño, entre Layas y Barbantes. La guía la apunta muy bien. Llana, pegadita al río, sin tráfico, sombra. Vamos, suena ideal para caminar a buen ritmo. Exacto. Son unos 3,5 kilómetros solo ida. Calculan más o menos 1 hora y cuarto. Lo que la fuente subraya es esa combinación. Terreno fácil, pista de tierra o senda, sombra de bosque autóctono, robles, alisos y siempre el Miño al lado. Eso la hace perfecta, dicen, para centrarse en la técnica de la marcha nórdica sin grandes cuestas ni líos. Como un paseo muy agradable. Y con premio al final, que la guía menciona las pozas termales gratuitas de Barbantes, las termas de Ceñe. Hombre, acabar así no está nada mal, ¿verdad? Desde luego. Sobre todo en meses de más calor. Es un aliciente importante que destacan. Además, hay duchas, merendero. Es un punto final lo de descanso muy completo, la verdad. Vale. Si esa es la introducción suave, la guía nos lleva también a Ocarvalliño. Aunque, bueno, no está exactamente pegado a Layas, ¿no? Lo sugiere como una parada interesante por la zona. Famoso por el pulpo, pero también por el río Arenteiro. Sí, propone un paseo fluvial. Unos 4 o 5 kilómetros, ida y vuelta, desde el parque municipal. Aquí el terreno, según nos cuenta la fuente, ya es más variado. Hay tierra, adoquín, pasarelas de madera. Calculan 1 hora y media, dificultad baja. Pero, claro, esa mezcla de superficies ya pide un poquito más de atención al caminar. Ya veo. Quizás por eso la guía recomienda usar los tacos de goma en los bastones. Justo. Esos protectores para las puntas son clave, indica la fuente, para adaptarse mejor al firme, sobre todo en adoquín o madera, y, bueno, evitar resbalones o el ruido, ¿sabes? El recorrido en sí, dicen, es bonito. Atraviesa un bosque de ribera bastante denso y está bien preparado, con bancos, fuentes, y si alguien se queda con ganas, se puede alargar un poco hacia la piscifactoría. Y para los que buscan algo realmente corto, algo rápido, quizá después del balneario, ¿qué hay? Pues la guía propone una opción mínima, sí, del balneario a la antigua estación de tren de Layas. Es apenas 1,5 kilómetros ida y vuelta, 1/2 hora, 40 minutos como mucho. El terreno es muy fácil, asfalto, algo de grava fina, un paseo peatonal. Suena casi a un calentamiento para soltar piernas después, ¿no? Exacto. La fuente lo presenta así, ideal para practicar un poco la técnica en un sitio muy tranquilo, con vistas al Miño, a los viñedos o, bueno, para acompañar a alguien que quizá tenga menos resistencia. Un complemento bueno a la estancia termal. Vale. Cambiamos ahora totalmente de escenario. A menos de 10 kilómetros nos sugiere Rivadavia. Aquí ya no es tanto naturaleza pura, ¿verdad? Es más una mezcla de marcha nórdica urbana y turismo cultural. por el casco histórico, el barrio judío. Así es. Plantea unos 2,5 kilómetros, una hora más o menos. La dificultad la marca como moderada. Y aquí surge la pregunta, claro. Si es corta, ¿por qué moderada? Buena pregunta. ¿Qué dice la guía sobre eso? Pues sugiera que no es tanto por el esfuerzo físico, digamos, continuado, sino más bien por el tipo de terreno. Hablamos de empedrado, escaleras, cuestecillas. Y también por el ritmo. Es una caminata de parar y arrancar, ¿sabes? Para ver cosas. La casa de la Inquisición, el castillo. Eso rompe un poco la cadencia de la marcha nórdica más de sendero. Es menos técnica, más un paseo histórico, pero con bastones. De hecho, la fuente sugiere redondearlo con comida local y luego, pues, una tarde de relax en el balneario. Tiene sentido, sí. Y ya que hablamos de prepararse, la guía da algunos consejos prácticos. El primero, y parece el más importante, el calor de Ourense en verano, que puede apretar de lo lindo. Muchísimo. La fuente es muy clara en eso. Evitar las horas centrales del día. Es fundamental. Y llevar agua siempre, protección solar, lo básico, pero imprescindible. También recomienda ropa técnica ligera, que transpire bien, y bastones cómodos, sobre todo si se va a hacer la ruta del Miño, que es más larga. ¿Y algo sobre la lluvia? Que estamos en Galicia. También lo menciona, sí. Si llueve, pues adaptar el calzado, claro. Y de nuevo, cuidado con los tacos de los bastones, porque los caminos de tierra, junto al río, pueden volverse bastante resbaladizos. Precaución. Entonces, resumiendo un poco la esencia de esta guía, Laia se presenta como un campamento base excelente para esto de la marcha nórdica. Ofrece desde rutas fluviales muy accesibles, muy centradas en la técnica, hasta combinaciones con cultura urbana. Y todo, además, con el plus del bienestar termal ahí mismo, al lado. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión interesante, que se desprende un poco del material, ¿no? A ver, si combinas el ejercicio específico de la marcha nórdica, con todos sus beneficios cardiovasculares, musculares, con la relajación, la recuperación muscular, ese bienestar que te pueden dar las aguas termales justo después, estamos ante un efecto multiplicado. ¿Podría la suma de las dos cosas potenciar los beneficios individuales, crear quizá una experiencia de bienestar superior? Es algo que la guía sugiere de forma implícita y sobre lo que, bueno, merece la pena pensar un poco. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que puedes descargar gratis la guía completa de iniciación a la marcha nórdica desde thenordicwalking.com/guia-gratis y que en nuestra tienda tienes los mejores productos seleccionados para este deporte: bastones, ropa, mochilas, libros y muchas cosas más que te pueden servir para hacer Nordic Walking. Dejo el enlace en las notas del programa. Y si tienes una tienda o proyecto relacionado con la marcha nórdica, senderismo o vida activa al aire libre y quieres patrocinar este podcast, escríbeme a través del formulario en la web. Estaré encantada de colaborar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, camina, respira y disfruta. Con marcha nórdica, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.